todas las personas que nos están escuchando por la radio vía internet, amén. Saludamos a todos y cada uno de los que están en sintonía, amén. La lectura va a ser tomada o leída en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16 al 18. Quiero que marque ese pasaje bíblico y busque también otro pasaje para dar lectura que se encuentra en Segunda de Pedro, capítulo 3. Aleluya. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8 al 11. Busque esos dos pasajes bíblicos que nos vamos a centrar en este en estos dos pasajes bíblicos. Dice así la palabra del Señor, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16 al 18. ¿Lo tiene, iglesia? Leemos a la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la iglesia de Cristo dice. Dice así la palabra del Señor: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el cielo. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Saltamos a Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8 al 10. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Damos gracias al Señor por su palabra, amén, la cual es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por todo lo bueno que tú has sido con nosotros. Hemos cantado, hemos adorado, pero ha llegado el momento de escuchar tu palabra, Señor. Te pido que me uses como instrumento, como canal. Señor, te doy a ti la gloria y la honra, porque tú eres merecedor de toda ella, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén al Señor. Puede sentarse. Gloria al Señor. Amén. Yo quiero en esta hermosa tarde del Señor, no quiero tomar mucho tiempo, quiero ir conciso al mensaje, pero sí quiero traer la esencia del mismo. Amén. Y quiero hablar sobre el arrebatamiento de la iglesia, o mejor dicho, la preparación que tenemos que tener nosotros como creyentes. Porque recuerde que para vivir para Dios hay una sola forma de cómo hacerlo. Lo dice la Biblia. No es como yo quiera vivirlo. Hay personas que yo escucho que dicen que yo busco a Dios a mi manera. Pues no, a Dios no se busca a su manera. Solamente hay una forma, una manera de cómo buscar a Dios. Y lo dice en las Sagradas Escrituras. Y hay unas normas, o sea, hay algo que restringe al ser humano a que pueda hacer lo que le venga en gana, o lo que yo quiero hacer. Ah, yo creo que de esta manera puedo hacerlo. No es como tú pienses, no es como yo piense, sino como dice la palabra de Dios. Y sabe algo, iglesia, que muchas veces este tipo de mensaje en muchas iglesias no se predica. ¿Sabe por qué no se predica? Porque cuando se predica a la persona de lo que tiene que dejar de hacer o lo que tiene que soltar, y no estoy diciendo que el predicador le exige a la oveja o al creyente lo que tiene que hacer o dejar de hacer, es la misma palabra de Dios que cuando es pronunciada, entonces es la que yo escucho y me da a entender lo que yo tengo que hacer y lo que tengo que dejar de hacer. ¿Alguien puede entender eso? O sea, si nosotros tomamos esta palabra, definición, arrebatamiento o rapto de la iglesia, si usted la busca, no la va a encontrar, porque esto es ya un estudio teológico o escatológico. pero sabemos que esto es muy real. Tal así como sale el sol cuando usted se levanta y lo puede ver, así de cierto y real será la venida del Señor cuando venga a buscar a su pueblo. Yo no sé quién lo está esperando en este lugar, pero yo sé que aquel momento va a venir y la iglesia que sea sin mancha, sin arruga, una iglesia pura, una iglesia santa, es la que verá el rostro del Señor. A su nombre. Si vemos la palabra rapto, proviene del griego según su origen, amén, de lo que es el koiné, ¿verdad? Del griego significa arpazo, que arpazo es tomado de golpe. O sea, cuando vemos algo que se llama rapto, no piense que cuando van a raptar a alguien, no dice, mira, a ver si yo te puedo raptar y te puedo llevar a otro lugar. ¿Verdad que no sucede de esa manera? El rapto aparece de momento, ve la persona, la toma y ¿qué hace? Y se va sin decirle nada a nadie. Así mismo será la venida del Señor. Por eso nosotros como creyentes debemos estar preparados. No sabemos cuándo sea el momento. Ni aún los ángeles del cielo saben cuándo va a suceder. Solamente dice Jesús, solamente mi Padre sabe el día y la hora. Nadie más sabe eso. ¿Por qué Jesús lo deja de esa manera? Cuando Jesús siempre explicaba las cosas, los discípulos le preguntaban algo que no entendían y Jesús, ¿qué hacía? Lo explicaba, ¿verdad que sí? No lo dejaba en duda. Pero Jesús lo reprochaba su poca fe, su incredulidad. A tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no han entendido lo que yo estoy haciendo. Pero entonces en este caso de que el día y la hora nadie sabe, es algo exclusivo. ¿Y usted sabe lo que significa exclusivo? Solamente ciertas personas lo saben o lo pueden saber. El día y la hora nadie lo sabe. ¿Por qué Jesús lo deja a la expectativa? Porque usted y yo tenemos que estar siempre preparados, porque no sabemos cuándo llegará el momento, cuándo será ese día. Pero yo sé que mi Redentor vive, del polvo se levantará, y Él dijo que volverá a buscar una iglesia y será sin mancha y sin arruga. La iglesia de Cristo, si lo tomamos de esta manera, lo que es el rapto, hay pasajes bíblicos que lo narran y lo muestran desde la antigüedad. En el libro de Génesis vemos un hombre llamado Enoc. Enoc dice que caminó con Dios y fue traspuesto para no ver muerte. O sea, es un tipo de rapto. Vemos al profeta Elías, que cuando está con Eliseo, que Eliseo va a tomar su lugar, dice la Biblia que de repente del cielo bajó un carro de fuego con caballos de fuego y gente de a caballo, ¿verdad que sí? Y dice que lo envolvió en un torbellino y se lo llevó al cielo. Pero entonces también vemos a Jesús en Hechos de los Apóstoles, cuando se muestra a sus discípulos que era necesario que Él se mostrase por 50 días a sus discípulos y luego ascendiera vivo al reino de los cielos. Es la tercera persona. Sigue luego Felipe, que le está predicando al eunuco. Vemos después el apóstol Pablo en el capítulo 12, segunda de Corintios, que dice: conozco un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue llevado, fue arrebatado al tercer cielo para ver cosas que ojo no ha visto y oír cosas que oído no había escuchado, y fue llevado vivo al cielo. Pero vemos ahora otra persona, el apóstol Juan. El apóstol Juan, según Apocalipsis capítulo 4, le dice: sube acá y te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Se lo lleva para que viera lo que va a acontecer. Y el último, o las últimas dos personas, son los dos testigos. Capítulo 11, libro de Apocalipsis, que dice que son los dos olivos, los dos testigos. Unos dicen que uno es Moisés y el otro Elías, pero no hay descripción de ello y no quiero entrar en eso. Pero lo que quiero decirte, iglesia, que si la Biblia no quisiera, o Jesús no quisiera enfatizar tanto en lo que es el rapto o el levantamiento de la iglesia, no hubieran tantos sucesos escritos y plasmados en las Sagradas Escrituras. Yo sé, y esa es mi confianza. Por eso le sirvo al Señor, que en cualquier momento dado suena la trompeta y mi alma va a volar y se va a encontrar con el Señor de señores. Pero ahora bien, hay exclusividades. No toda persona va al reino de los cielos. Aquí no hay amenes. No toda persona. Rigo, por favor, si me puede acompañar con el piano para que suene un poco más dulce esto, porque no toda persona puede entrar al reino de los cielos, sino solamente el que hace la voluntad de Dios. Hay restricciones, iglesia. ¿Sabe por qué estos mensajes no se predican en muchos lugares? Muchos pastores tienen miedo de predicar este mensaje porque se le van los diezmos y se le van las ofrendas. Sí. Entonces lo que quieren es predicar es que vas a ver gloria, todo está bien, aunque caíste Dios te puede levantar. Claro, Dios te levanta. Si caíste Dios te va a levantar. Claro que sí, yo conozco a un Cristo de misericordia, que si usted se humilla de todo corazón, Dios lo puede levantar. Dios lo levanta. Dios lo que quiere es un corazón contrito y humillado, porque esa es la verdadera ofrenda que Dios quiere. Pero hay una exclusividad. Entonces la persona que confiesa el pecado y se aparta de él, dice la Biblia, que alcanza misericordia, no el que sigue practicando el pecado, porque la Biblia dice, lo dice la Biblia, que el que practica el pecado es del diablo. O sea, que la persona tiene que tener una conducta, la persona tiene que vivir conforme a lo que dice la palabra. La palabra nos establece y nos registra qué nosotros debemos de hacer o qué tenemos que hacer. ¿Sabe? Según como habla Timoteo en el capítulo 4, que dice que en los postreros tiempos se amontonarían personas a escuchar fábulas, escuchar motivaciones. Hoy día no son predicadores, hoy día son motivadores. Hoy día te motivan, hoy día nosotros decimos te pompean, alábalo. O sea, te impulsan, te llenan. Entonces cuando usted viene a ver, se cree que está caminando por encima de las nubes. Y no, nosotros somos seres humanos. Tenemos que entender que tenemos los pies sobre la tierra, pero que nuestra alma pronto va a morar en el reino de los cielos. Que tenemos que entender que si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, se cuelan las obras de la carne. Y ahí es donde quiero entrar. Según Gálatas, hablando de las obras de la carne, y manifiestas son las obras de la carne. Usted lo sabe: adulterio, fornicación, orgía, lujuria, envidia, celo, contienda, hechicería, herejía, y con todas esas, antes a esta los he amonestado antes, que tales personas no pueden heredar el reino de los cielos. ¿Sabe lo que sucede? Hoy día, y yo no estoy hablando a la gente de afuera, yo le hablo a la iglesia. Hoy día la posición que yo tengo, mi hermano la quiere. Ese es el problema. Existe lo que es una competencia, y esto es a nivel, diría, no regional, diría mundial. Yo me creo más que otro. ¿Sabe qué es lo que sucede hoy día? Digo, yo voy a hacer una actividad en tal parque, A ver cuántas personas se van a meter en aquel lugar. No para darle gloria a Dios. Quiero ver, yo quiero que entienda la gente cuánta masa yo puedo mover, cuánta masa yo pueda traer. Y no puede ser así, porque si Dios quita su gracia de mí, su Santo Espíritu de mí, yo nada puedo hacer. Yo lo que hago, no lo hago yo, es que lo hace el Señor. Es porque al Señor le place hacerlo. Si se sanan los enfermos, es porque Dios le place hacerlo. Si se levantan los paralíticos, es porque Dios le place hacerlo, porque su gracia me acompaña, porque su gracia está conmigo. Pero si Él quita eso de mí, nada puedo hacer. De nada me sirve. Nada yo puedo hacer. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Se ha colado la envidia en muchos lugares. Y la envidia se cuela y puede llevar hasta matar a una persona. Lo dice la Biblia. Cuando estaba Caín, estaba Abel. Trajeron los dos una ofrenda al Señor. Pero como Dios miró la ofrenda de Abel con agrado, más la de Caín no le agradó a Dios. Porque yo puedo decir que yo predico para la gloria de Dios, pero Dios conoce mi corazón, cómo está por dentro, si realmente yo tengo orgullo. Porque yo puedo decir, no, es para la gloria de Dios, pero para orgullo mío. Alábalo, por favor, que todavía es temprano. Dios pesa los corazones en balanza. La intención es lo que va. Es la intención por la cual nosotros hacemos las cosas. Y fíjese que también otra de las cosas que se cuela en la iglesia en nosotros, que podemos perder la salvación, es en la murmuración y en el chisme. ¿Se oye? El que yo comente de mi hermano, eso es pecado delante de Dios. Sabe que un suceso, según Números capítulo 12, cuando estaba María, estaba Aarón y estaba su hermana, su hermano Moisés, que hablaron contra él. Ah, por boca de Moisés nada más va a hablar Dios. Mire, cuando Dios dijo a profeta o varón de Dios, me le revelaré por sueños o por visiones. Pero más no así con mi siervo Moisés, la cual es fiel delante de mi casa y delante de mi presencia. Hablaré cara a cara con él. O sea, aleluya. El trato que Dios tenga con la persona, yo no puedo intrometerme para entonces entorpecer lo que Dios está haciendo. Cuidado, si no estemos peleando con el mismo Dios. Claro, Dios no tiene niños lindos. Dios no tiene nenes lindos. ¿Usted está entendiendo lo que yo estoy hablando? Dios no tiene niños ni niñas preferidos. Para Dios no hay acepción de persona. Lo mismo que Dios puede usar una persona que lleva 30 años en el evangelio, como puede utilizar una persona que apenas tenga una semana de convertido. Porque Dios lo hace como Él quiere hacerlo. A Dios no hay que decirle lo que tiene que hacer ni cómo lo tiene que hacer. Dios es soberano. Las enemistades. Yo no le hablo a ese. Yo no le hablo a esa. ¿Por qué? No sé, pero no me llevo con ella o no me llevo con él. Y somos cristianos. Yo conozco personas que no le hablan, que son cristianos, que no le hablan a personas dentro de la iglesia. Por lo menos aquí no me he dado cuenta de eso. Alábalo. Pero lo he visto. Ay, por ahí está el pastor. Me voy por este otro lado. Pero ¿qué sucede? No le quiero hablar al pastor. Enemistades dentro de la iglesia. Que tiene. Y usted sabe qué es lo que sucede con la enemistad. Que yo le puedo decir, hermano, no se pase con fulano. Pero ¿por qué? No se pase con él. Ah, claro, porque usted no se lleva con ella. Usted entonces quiere inculcarme a mí lo que usted siente por esa persona. Y entonces la persona que presta oídos, recuerde que la fe viene por el oír. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero si usted no escucha palabra de Dios y lo que escucha son basura y musarañas para entorpecerlo, para dañar el propósito de Dios, entonces usted va a cogerle cosa al hermano o a la hermana. ¿Y qué sucede? No me llevo con ella. ¿Pero por qué? ¿Qué te ha hecho? ¿Tú la conoces? No se han dado ni la tarea de conocerlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿O somos o no somos? Gracias por la música. Gracias. Gracias. No, no. Sigue inspirado ahí. Esto es lo que sucede. ¿Sabe? Dios, desde que me dieron este compromiso para predicar, yo dije, ¿de qué voy a hablar? ¿De qué yo voy a hablar? No es lo que yo quiera decir. No es porque yo domine cierto texto bíblico, yo voy a hablar de esto. Y quizá usted iba a esperar del hermano Andino que botara fuego por la boca, que alguien se le salara una enfermedad. No, hermano. Antes de agradarle a usted, yo tengo que agradar al que me llamó. Entonces, ¿qué sucede? Dios me amonestó y me dijo, háblale a mi pueblo. Háblale a mi iglesia. Y este es un mensaje para todos, empezando por mí. Si yo quiero irme con el Señor, soy el primero como predicador y como maestro de la palabra, el primero que tengo que corregirme delante de Dios. Porque entonces, si no fuera en vano, si no entonces yo estuviera predicando por alguna emoción o porque sería algún tipo de negocio. No, yo predico la palabra y primero, antes de predicarla, tengo que buscarla, aplicarla en mi vida. ¿Usted entiende eso? ¿Usted entiende eso? Porque yo tengo que buscar y ser hacedor de la palabra y no ser un oidor olvidadizo. ¿Qué son otras cosas que no me permiten alcanzar el reino de los cielos? Vivir en la carne. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, verso 8, que dice que los que viven conforme a la carne, ¿qué pasa? No pueden agradar a Dios. ¿Usted entendió eso? ¿Realmente usted lo entendió? Los que viven conforme a la carne, o sea, a mis placeres, a lo que yo quiero hacer, a lo que yo quiero satisfacerme. Entonces, ese tipo de persona no puede agradar a Dios, sino la persona que vive en el Espíritu. Porque cuando suene la trompeta, algunos dicen que será un instrumento literal, pero yo entiendo, según como acabamos de leer, que la voz de arcángel y a la voz de Dios, a la voz de trompeta de Dios, o sea, el mismo Dios con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta, ¿de quién? De Dios. O sea, será la misma voz de Dios la que llame a su pueblo. Y si no vivimos en el Espíritu, no podremos escuchar la voz de Dios. ¿Quién es el que nos entregará con el Señor? El Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Es el Espíritu Santo, que Juan dijo que mora con nosotros y estará dentro de nosotros. Es el mismo Espíritu Santo que nos va a entregar. Pero si yo no vivo conforme al Espíritu, yo no voy a poder escuchar la voz de Dios, porque estoy deseando otras cosas y no estoy deseando hacer la voluntad de Dios. ¡A su nombre! Digan gloria a Dios y no diga ¡ouch!, para yo saber que está aquí. Pero mire esto, dice la Biblia que tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Como escrito está, sé santos porque yo soy santo. No es lo que yo quiera, es como dice la palabra. Hay exclusividades. Recuerde que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie lo va a ver. No por obras, no por diezmos, no por ofrendas, no por caridad, o que yo no hago nada, no. Si no hago la voluntad de Dios, yo no puedo ser candidato a entrar al reino de los cielos. Y por apariencia, a muchos han engañado, aún a siervos de Dios. No es por apariencias, esto es que se viva conforme a la palabra y que se dé fruto. Porque recuerde que la palabra de Dios dice: yo le estoy hablando por la palabra, que por sus frutos los conoceréis. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, ni un árbol malo puede dar fruto bueno. O si un árbol es bueno, tiene que dar fruto bueno. Y si el árbol es malo, pues entonces dará fruto malo. Entonces, por su fruto los conoceremos. Y no es que vamos a juzgar a nadie, porque aquí no se juzga a nadie. El único juez se llama Dios. Dejar crecer el trigo juntamente con la cizaña, para que cuando llegue el tiempo de la siega, se sabrá quién es trigo y quién es cizaña. Ahora bien, iglesia, yo le dije que no voy a ser muy extenso, que lo que quería traer era la esencia del mensaje. Si se manifiesta ese gran suceso, si eso sucede, no sabemos si sea en 4 horas, en un día, en 2 semanas, quizá en un año, realmente yo seré candidato para entrar en el reino de los cielos. Esa es mi mayor pregunta, esa es mi pregunta para mí personalmente. Yo seré candidato a entrar en el reino de los cielos. Porque no es venir a la iglesia y hacer de esto un club social, para que vean mi camisa de Van Heusen, alábalo, o mi corbata de Kenneth Cole. ¿Cuántos adoran a Dios? No. Si yo quiero impresionar a alguien, pues entonces me voy al paseo de galería y exhibo mi ropa. Pero yo vengo a la iglesia porque, primero que nada, yo no quiero perderme. Eso es lo primero, lo primordial. Yo tengo que velar por mi salvación. La Biblia dice que no dejando de congregarme, como algunos lo tienen por costumbre. Yo tengo que venir a la iglesia, yo tengo que estar sujeto bajo un pastor. Y luego de todo eso, entonces, porque yo estoy peleando para no perderme en este mundo, no para que alguien me vea: ay, qué bueno, el hermano vino. Yo vengo porque mi compromiso es con Dios. Yo vengo porque Dios me puso en X o Y lugar. ¿Alguien puede decir amén? Dios lo plantó a usted en este lugar, nos puso a nosotros en este lugar. En este lugar es que nosotros entonces tenemos que estar hasta que Dios diga. ¿Por qué? Porque nos puede sorprender o la muerte, o Dios nos saca algún otro ministerio. ¿Usted puede entender eso? Pero mientras tanto, yo tengo que entonces hacer lo que Dios me demanda, porque algún día yo tendré que darle cuenta a aquel que me llamó. Yo tengo, hermano, este es serio, yo tengo que dar cuenta de todo lo que yo hago. Hermano Andino, en tus enseñanzas engañaste a muchas personas. Amigo es aquel que te habla con la verdad. ¿Para qué? Para no herirte con la mentira. Y quizá al principio es como que, ay, el más santo. No. Tenemos nuestras altas y tenemos nuestras bajas. No todo el tiempo estamos en 80. Podemos bajar a 15 o a 20. Pero dentro de todo ello, siempre siendo íntegros delante de Dios. ¿Usted puede decir amén por eso? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros. Que en algún momento tendremos que presentarnos delante del Señor. No puede haber excusa de que no me predicaron la palabra, no me lo dijeron. Porque si seguimos entrando en materia, hubiese mucho de qué hablar. ¿Qué es lo que prohíbe a que entres el reino de los cielos? ¿Y qué es lo que Dios acepta para que pueda ser un buen discípulo o un buen seguidor? Hay muchísimas cosas, pero yo quiero dar conforme a como el Espíritu me ha dado. Quiero que se ponga sobre sus pies. Medite que realmente nosotros queremos lograr. Queremos, ¿qué yo quiero lograr? ¿Qué yo quiero hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para poder alcanzar el reino de los cielos? Recuerde algo. Que la Biblia dice que lo que nosotros sembramos es lo que cosechamos. O más bien lo dice Gálatas capítulo 6 versículo 7. No os engañéis. Nadie. Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre segare o sembrare, eso mismo segará o cosechará. Es como nosotros vivimos para Dios. Su vida íntima es su vida íntima. Aquí yo no estoy señalando a nadie. Aquí sí yo quiero decir que lo que sea para mí, yo lo voy a tomar y lo voy a aplicar. Lo que no sea para mí, tampoco lo voy a echar a un lado, sino que lo voy a tomar a prevención. Porque este tipo de mensaje abarca a toda la iglesia. Aquí no se puede escapar nadie. Si yo no vivo conforme a como dice la palabra, yo me quedo. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Señor, porque tú has sido bueno. Señor, te pedimos que tú nos ayudes. Te pedimos que tú sigas cumpliendo el propósito en nosotros. Si hay algo, Dios mío, que hemos hecho, que te hemos ofendido, te quiero pedir perdón. Señor, reconozco mis fallas. Reconozco mis faltas. Reconozco que no estoy haciendo lo que tú me exiges que haga. Señor, ten misericordia de mi vida. Procura medite ahí en el Señor. Dar lo mejor de tu vida. Medite en el Señor. Para cuando llegue ese día. Porque si realmente queremos irnos con el Señor, tenemos que hacer lo que Él nos demanda, conforme a su palabra. Señor, te doy gracias. Despierta. Si hay alguien, llegará el momento. ¿Qué quiere pasar? No habrá en tu vida lamento. Usted puede pasar. Cristo nos viene a buscar. Pero que sea Dios mismo que trate con usted. Procura. Que sea Dios mejor de que trate vida, con usted, con su vida. Para cuando llegue ese día. Aún así, por fortaleza. Para que Dios pueda fortalecerlo y que siga en este camino. Guardándose para Él. Padre, te doy gracias. Por tu amor, por tu misericordia. He predicado tu palabra, Señor. Despierta. Tal como me la has dado, Señor. Y pronto llegará el momento. Ahora, en el nombre de Jesús. Que no abran tu vida el lamento. Bendice, Dios mío. Cristo nos viene a buscar. A cada uno de mis hermanos. Fortalécenos, Dios. Procura. Para nosotros seguir adelante. Lo mejor de tu vida. Señor, si hay algo. Cuando llegue ese día. Hemos fallado. El cielo puedas conquistar. Queremos. Despierta. Irnos. Pronto llegará el momento. Señor, te damos gracias. No abran tu Gracias, viene a buscar. Procura dar lo mejor, sí, de tu vida, para cuando llegue ese día, el cielo pueda. Pronto llegará el momento que no habrá duda. Lamento, Cristo nos viene a buscar. Gracias, Espíritu Santo. Despierta. Gracias, Espíritu Santo. Pronto llegará el momento que no habrá duda. Lamento, Cristo nos viene a buscar. Gracias, Señor. Procura. Sabe que hay personas que aún con raíces de amargura sirviéndole a Dios. Personas con raíces de amargura sirviendo al Señor. De tal manera no se puede, nos estamos engañando. Esto no es por apariencia. Es que en algo, es que tenemos que reconocer que en algo, yo tengo que decir, Señor, perdóname. Yo no me quiero quedar en este lugar. Yo quiero buscar la manera de agradar al Señor. Y por ende, yo quiero hoy, renovar mis votos con el Señor. Yo quiero hoy renovar mis votos con el Señor. Como lo hacemos de costumbre, todos los días renovamos votos. Todos los días tenemos que ir a la presencia del Señor y decirle: Señor, perdóname, he fallado. Le hablé a esta persona como no tenía que hablarle. Me enojé con esta otra persona. Le mentí a esta persona por salir del problema. Tomé algo innecesario que no era mío. Miré a una mujer deseándola. Miré a un hombre deseándolo. Yo tengo que reconocer que Dios es santo y que Él demanda santidad a su pueblo. Dios demanda santidad a su pueblo. Pronto llegará el momento que no habrá tu lamento. Porque de paños tibios no se puede seguir viviendo. A lo bueno, bueno. Y a lo malo, malo. O sea, si es blanco, es blanco. Si es negro, es negro. No puede haber un color intermedio. O somos o no somos. Despierta. Aleluya. Aleluya. Espíritu Santo. Fortalécenos a todos, Señor. Ayúdanos a todos. Trabaja en nuestra vida, Señor. Despierta. A los que están en las bancas, Señor amado, fortalece a tu pueblo. Quita de nosotros lo que no sea de tu agrado, Señor, para gloria y honra de tu nombre, Señor. Dar lo mejor de tu vida. Aleluya, aleluya. Para cuando llegue ese día, el cielo puedas conquistar. Despierta, pronto llegará el momento que no habrá en tu vida lamento. Cristo nos viene a buscar. Procura dar lo mejor de tu vida, para cuando llegue ese día, el cielo puedas conquistar. Aleluya. Aleluya. Pronto llegará el momento. Gracias, Señor. Para gloria y honra de tu nombre, Señor. Cristo nos viene a buscar. Gracias, Señor. procurar. En el nombre poderoso de Jesús. Dar lo mejor. Bendice a los que están en el altar. A los que están en las bancas. A los que están por medio de la internet, Señor. A toda persona, Dios mío. Ministra al Espíritu de Dios. Para gloria y honra de tu nombre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Regale un fuerte aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo del Señor, a cual sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén al Señor. Bueno, sin más preámbulo, voy a entregar esta parte a mi hermano Ignacio, que es el responsable por el servicio.